Comarca, periodismo universitario. Aquí estamos reunidos todo el colectivo de Paisaje Colombiano para llevarles a ustedes un recorrido más por nuestra geografía colombiana. Ay, Valledupar, lejos de ti me muero, con tu gente buena quiero siempre estar. Ay, Valledupar. Con mucho gusto este espacio Paisaje Colombiano, llevándoles un recorrido por el Valle de Upar y su departamento, el Cesar, para el cual les acompaña con mucho gusto Néstor Velasco Velasco. Bienvenido. Es vano y el tiempo es fugaz. se perdió con la vieja calle. De tantos aconteceres se alimenta el alma mía, aún queda fresca la huella de un ayer que tanto quería. Parrandas inolvidables se fueron, callecitas tan lejanas, y ahora toca disco y ya no se oyen más los sones con sus detalles. Casitas blancas de palma, qué dolor, murió la alegría en el valle. Yo no puedo separarme de las cosas más hermosas, más ligadas a mi vida. ¿Cómo estar enamorado y escuchar de un Les Martínez su guitarra tan sentida? Todo acaba, la vida es así, no consigues la dicha jamás. Lo que hoy amas mañana es dolor, todo es vano y el tiempo es fugaz. Lo que hoy amas mañana es dolor, todo es vano y el tiempo es fugaz. Al nororiente del país, en límites con la República de Venezuela, se halla uno de los departamentos más jóvenes de Colombia, el Cesar, región de innumerables reservas turísticas y cuna de uno de los certámenes folclóricos más populares en Colombia, el Festival de la Leyenda Vallenata. Viejas fincas, paisaje agrícola y ganadero, vegetación tropical, una de las ciénegas más espectaculares del país, densos bosques y un hermoso poblado indígena son, entre otros, fascinantes parajes que se imponen a la vista del viajero. La fundación definitiva de la ciudad corresponde al capitán español Hernando Santana, el 6 de enero de 1550, junto con Juan de Castellanos, quien en la advocación a la fecha religiosa que se celebra en ese día y en reconocimiento al cacique Upar, jefe de la tribu que poblaba tal región, le dio el nombre de los Santos Reyes de Valle de Upar. Para el asentamiento de la fundación, el capitán español escogió la parte septentrional del Valle de Upar, bañado por el río Guatapurí, que en el dialecto chimilna significa agua fría. Se pone Paisaje colombiano, una ventana musical abierta a la belleza de nuestros campos. Sobre el corazón desnudo de un pueblo oscuro nace el dolor. Sobre el corazón desnudo de un pueblo oscuro nace el dolor. Valle querido, valle adorado, tú eres mi aliento, mi sangre y mi sol. Valle querido, valle adorado, tú eres mi aliento, mi sangre y mi sol. Me da tristeza ver tu abandono, tierra abonada, sabor de algo. Casitas blancas de palma, donde se escucha un adiós. Casitas blancas de palma, donde se escucha un adiós. Sobre el corazón desnudo de un pueblo oscuro nace el dolor. Sobre el corazón desnudo de un pueblo oscuro nace el dolor. Valle querido, valle dorado, tenés mi aliento, mi sangre y mi sol. Valle querido, valle dorado, tú eres mi aliento, mi sangre y mi sol. Me da tristeza ver tu abandono, tierra abonada, sabor de algodón. Me da tristeza ver tu abandono, tierra abonada, sabor de algodón. Gustavo Gutiérrez. gusta, Beto. Sentimiento para el pueblo vallenato. El sabor del Yurio Carretero. Lo que hoy se conoce como la ciudad de Valledupar fue erigida parroquia en 1956. Llegó a ser capital de la provincia de Valledupar de conformidad a la ley 15 de abril de 1850. Fue elevada capital del departamento de Valledupar del Estado Federal del Magdalena de acuerdo a la ley 29 de diciembre de 1864. A reestructurarse la división político-administrativa del Estado Unitario Colombiano, fue erigida como municipio del departamento del Magdalena, según la ordenanza número 57 de 1915, la cual estableció su extensión y límites. Al crearse el departamento del Cesar por ley 25 de 1967, fue escogida esta tradicional y hermosa ciudad como su capital. Paseo. Palpitando merengue negra, suspirando un paseo. Valledupar, tú sabes que te quiero y que ese cariño me hace regresar. Ay, Valledupar, lejos de ti me muero, con tu gente buena quiero siempre estar. Ay, Valledupar. Continuamos con este recorrido en paisaje colombiano por Valledupar y su departamento El Cesar. Voy a volver a cantar. Entre las viejas casas de estilo colonial que aún conserva, se levantan modernas construcciones y se abren amplias avenidas que hacen de Valledupar una ciudad en plena y vigorosa expansión. Cantaré a las playas que besan la Plaza Alfonso López Pumarejo, la Casa de la Cultura, en donde funciona el Museo Precolombino y el Templo de Nuestra Señora del Rosario, hermosa muestra arquitectónica, son algunos sitios turísticos orgullo de los valduparenses. De esta ciudad parten las principales vías de acceso a los Blancos Picos, núcleo principal del Parque Nacional Natural Sierra Nevada de Santa Marta, y los interesantes poblados indígenas. Ya en camino hacia la sierra y cerca de Valledupar se divisa uno de los más espectaculares panoramas. Aparece ante los ojos del visitante el imponente macizo de la sierra, con los picos, colinas y serranías, y con las mayores alturas de Colombia, bautizadas con los nombres de dos grandes colosos, Cristóbal Colón y Simón Bolívar. Valledupar tiene una extensión de 4.493 kilómetros que la hacen el municipio más grande del país, rodeada de montañas y cruzado por el legendario río Guatapurí, fuente de riqueza natural e histórica, un río de aguas cristalinas que nace en la laguna Sirigua, en la Sierra Nevada de Santa Marta, a una altura de 4.400 metros sobre el nivel del mar, y cuyo nombre en dialecto chimila significa agua fría. Y con una temperatura promedio de 28 grados centígrados. ¡Gracias! qué triste son porque no me has dado un poco de cariño que sin piedad me estás negando. Un poco de cariño que sin piedad me estás negando. En Valledupar la música es más que una expresión artística. Siempre se halla latente en las plazas, en las estrechas calles coloniales, en las modernas avenidas, en las extensas campiñas y en el espíritu mismo de los valduparenses. Las aguas del César. Y cada año, entre el 26 y el 30 de abril, en medio del jolgorio y el desbordante entusiasmo, las gentes disfrutan de una de las fiestas folclórico-religiosas de mayor significación en Colombia, el Festival de la Leyenda Vallenata. Álvaro Cepeda Zamudio, Gabriel García Márquez y Rafael Escalona, tres ilustres personajes, organizaron la primera parranda vallenata en 1967 en Aracataca, Magdalena. Este hecho sentó las bases para que un año más tarde, en 1968, se institucionalizara el festival. Desde entonces, esta gran fiesta ha fomentado los aires vallenatos y rememorado el milagro de la Virgen del Rosario, quien, según la leyenda, salvó a los españoles de la muerte. ¿Y por qué cantando cuál Francisco el Hombre? Es en Valledupar, en la tarima Francisco el Hombre, situada en la plaza Alfonso López Pumarejo, donde el ruido diario de los automotores, bocinas y peatones es opacado por las notas musicales que emiten los acordeones, cajas y guacharacas, interpretadas por los ya consagrados Reyes Vallenato. Comienza el festival, vinieron a invitarme. Ya se van los provincianos que estudian conmigo. Ayer tarde que volvieron, preferí negarme, para no tener que contarle a nadie mis motivos. Ay, yo que me muero por ir y es mi deber quedarme. Me quedo en la capital por cosas del destino. El medio de mi viejo es tan humilde que me da para venirme y en diciembre regresa. Encerrado, temblando, escribí unas letras que detallan mi tristeza, mi ausencia sentimental. Que me traigan razones, le pedí al medio a mis compañeros, las anécdotas y los cuentos buenos que son costumbre de allá. Para no mortificarme ni escuchar la radio, yo me atrevo. Que si el mango está en la plaza igual, que si el maestro Escalona asistió, si bajó Toño Sala del plan, ¿qué pasó? Que aquí estoy, pero mi alma es. está allá, que aquí estoy, pero mi alma está allá. Padre José Galo Acosta, usted es el playboy de Valledupar. Ausente no ha sufrido guayabo. Hay cosas que hasta que no se viven no se saben. Creo escuchar en el aire un paseo bien tocado. Deliro esperando que alguien me llame del valle. Ahí retrato al mono fragoso verseando con alguien. Cuánto se añora la tierra de Castro Monsalvo. Hace 7 años también fue lo mismo. Se asistieron los guajiros en nombre de mi región. Se invitó al doctor López, doña Consuelo. ¿Y qué agrupaciones fueron? ¿Qué caseta fue mejor? Pero yo vuelvo al valle, voy hurtado y me encuentro con todos. Y voy a jardines de Lexiomo, quiero a Héctor visitar. Veo mi negra del alma, que a los entes en la distancia espera. Aunque todo firme persevera y gusto de mi mamá. Aquí hay mujeres buenas y es absurdo pretender negarlo, pero no las ha visto el César. Marquesote ni el Guatapurí no han visto madrugadas llegar. Y tú sí, siempre que te he ido a serenatear. Ay, siempre que te he ido a serenatear. Para nacer y Emma, con cariño. Paisaje colombiano, una ventana musical abierta a la belleza de nuestros campos. Fecha de mi partida, al pensar lo lejos que estaré del festival, porque al recordar forma parte de mi vida ese cielo azul que cubre a Valledupar. Confirmará mi ausencia la flata, Francisco el hombre y buenos amigos que siempre recordaré. Ovidio Granado, que acompañó mis canciones en los festivales que con él me presenté. Ovidio Granado, que acompañó mis canciones en los festivales que con él me presenté. Amigo noble que ha dado al valle sus alegrías. Amigo noble que ha dado al valle sus alegrías. En sus paseos se han notado, transpira su voz, gran lozanía. En sus paseos se han notado, transpira su voz, gran lozanía. Hacen historia los que aman a su folclor, cantando y pregonando esas cosas de la vida. Y un pueblo hacen historia los que aman a su folclor, cantando y pregonando esas cosas de la vida. Siempre en la parranda mi hermano Aquiles Molina suelta frases lindas cantándole a su región. Siempre en la parranda mi hermano Aquiles Molina suelta frases lindas cantándole a su región. Donde vaya cantaré. He este folcloro de mi pueblo que llevo en la sangre, qué hermoso es. Este folcloro de mi pueblo que llevo en la sangre, qué hermoso El encanto que encierra la primitividad de San Sebastián de Rábago se conjuga con la exuberancia del paisaje que le rodea. Desde Pueblo Bello, región situada en las estribaciones de la Sierra Nevada, famosa por la elaboración de artesanías, hasta el Alto de Alguacil en San Sebastián de Rábago, propiamente, y los nevados, se puede admirar además la majestuosidad del Salto de Curacatá. Cantaré a las playas que besan las... El departamento posee igualmente una de las ciénagas más espectaculares del país, formado por el río Cesar en el sitio de su desembocadura. Zapatosa, con su puerto de Chimichagua y descrita por muchos como un verdadero mar interior. Se halla poblada de numerosas islas, cerca de 40, que se han constituido en un emporio de riqueza animal y vegetal y un importante centro turístico. Durante el periodo aborigen, la ciénaga fue sitio de rituales. Los indios arrojaban allí grandes riquezas para honrar a sus dioses. Se cree que en las profundidades aún reposan los tesoros. Contaré leyendas que te dan renombre. Zapatosa, que abarca 310 kilómetros cuadrados de superficie y el sitio ideal para la pesca, ha sido incorporada al folclore vallenato con aires y cantares populares, a través de los cuales se han expresado el canto de sus playas de amor, en donde ancló la piragua de Guillermo Cubillos. Yo voy a hacer que brote un manantial en lo más alto de la serranía, a donde solo se pueda bañar cuando sienta calor Rosa María. A donde solo se pueda bañar cuando sienta calor Rosa María. Rosa María no tiene que envidiar el que otra compre un tocador moderno, que pa' mirarse tiene como espejo las bellas aguas de ese manantial. Que pa' mirarse tiene como espejo las bellas aguas de ese manantial. Donde se bañará Rosa María, donde se mirará todos los días. Yo no tengo que comprarle tocador, porque en el manantial se ve mejor. Rosa María no tiene que envidiar con las bellas aguas de ese manantial. Enamorados van a visitarla, Rosa María no lo podrá negar. Si enamorados van a visitarla, Rosa María no lo podrá negar. Porque su huella quedará pintada en las arenas de ese manantial. Porque su huella quedará pintada en las arenas de ese manantial. Como yo siempre voy por otra tierra, procuraré hacer un viaje por el mar. Como yo siempre voy por otra tierra, procuraré hacer un viaje por el mar. Y le traeré un conjunto de sirenas para que le canten en su manantial. Y le traeré un conjunto de sirenas para que le canten en su manantial, donde se bañará Rosa María, donde se mirará todos los días. Yo no tengo que comprarle tocador, porque en el manantial se ve mejor. Rosa María no tiene que envidiar con las bellas aguas de ese manantial. Estamos en este recorrido por el departamento del Cesar y su ciudad Valledupar. Cantaré a la sierra. Manaure, llamada el Rincón del Cesar y engalanada con paisajes de agreste belleza, Vadillo, célebre por la iglesia colonial y la controvertida custodia de Vadillo, que finalmente no fue la robada sino el cáliz, inmortalizada por el maestro Rafael Escalona, un auténtico clásico vallenato. Chiriguaná, con la hermosa cascada Las Delicias y el balneario sobre la quebrada de Tasajeras y el Patillal, son otras pintorescas poblaciones de sugestivos paisajes. Thank you. cantar, voy a cantar con alma, vida y corazón. Me voy a inspirar en Patillal, tierra que me dio vida y amor. Un cielo azul bien estrellado, una casita en la sabana, por cerros y montes está rodeado y recibe el frío de la nevada. ¡Ah, qué lindas son las sabanas de mi pueblo tan querido! Cuando la noche está clara, sencillamente me inspiro. Patillal, Patillal, lindo pueblo del César. Patillal, Patillal, yo nunca te he de olvidar. Tierra de noble tradición, de recuerdos inolvidables, aumenta tu alegría un acordeón, tu mujer es bella y adorable. ¡Ah, qué lindas son las sabanas de mi pueblo tan querido! Cuando la noche está clara, sencillamente me inspiro. Patillal, Patillal, lindo pueblo del César. Patillal, Patillal, yo nunca te voy a olvidar. El César hace parte del llamado cinturón pericaribeño, que corresponde a la planicie costera del mismo nombre. En él se distinguen cuatro regiones: la Sierra Nevada de Santa Marta, macizo montañoso conformado por alturas que sobrepasan los 5.700 metros sobre el nivel del mar, la olla del río César y el valle de Codazzi, que corresponden a extensas llanuras con suelos fértiles, la cordillera oriental andina. Cantaré a las playas que besan. También está la serranía de los Motilones, habitada por indígenas del mismo nombre, y la región sur, aledaño al río Magdalena, con innumerables pantanos y ciénagas. En cuanto a la hidrografía, el departamento está bañado por varias corrientes de agua. La principal arteria fluvial es el río César, que lo recorre de norte a sur. Otros ríos importantes son el Magdalena, que en una extensión de 98 kilómetros le sirve al departamento de límite con Bolívar, y el río Lebrija, que le sirve de límite con Santander. El Guatapurí es otra arteria de significación. Sus aguas serán embalsadas en el proyecto de riego de Valledupar. Cariño, me hace Ay, Valledupar, lejos de ti me muero, con tu gente buena quiero siempre estar. Ay, Valledupar, hermosa tierra mía, como un homenaje te vengo a cantar. Cantar esta noche mientras llega el día, al nacer el día volveré a cantar. Cantaré a la sierra y al Guatacurí, cantaré a mi tierra y a su algodonal. Cantaré a las playas que besan las aguas del César. Amigos nuestros, de esta manera llegamos al final de su programa Paisaje Colombiano. Y con mucho gusto en la realización de este programa, Néstor Velasco Velasco. En el próximo fin de semana seguramente estaremos haciendo un nuevo recorrido por nuestros paisajes colombianos. Comarca Radio, un espacio para escuchar la región. Para escuchar el mundo. Comarca Radio.